Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cuántos han sido, diríamos, enriquecidos y bendecidos con esta serie que hemos estado tocando de los hombres y mujeres de la fe? Han sido bendecidos, hermanos. Toda una riqueza en la Escritura del capítulo 11 de Hebreos que estamos trabajando. Ya llevamos, ¿cuántos personajes recuerdan ustedes que hemos tocado? Tres. ¿Quiénes son? ¿Quién fue el primero? Hablamos de Abel. Demos tres mensajes de la vida de Abel. El segundo personaje que tocamos hace 8 días, ¿quién fue? Enoc. Y hoy toca Noé. Dentro de 8 días vamos a trabajar un personaje riquísimo para toda la historia del cristianismo, la vida de Abraham. Estoy luchando a ver si no extendemos tanto, sino que damos un mensaje por personaje y así no quedarnos tanto ahí. Pero hay veces son tan ricos todo lo que aprendemos nosotros de estos personajes que tenemos que ahondar mucho. Hebreos capítulo 11 nos habla así de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Estos individuos se convirtieron en unos elementos de juicio para la humanidad. Por esa fe ellos condenaron al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Puede usted decirle en sus propias palabras, en su versión no editada, qué fue lo que usted leyó? Al de enseguida, dígale, mira, esto es lo que yo leí, lo que entendí. Por un ejercicio para que el versículo se le quede. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice el texto? Por la fe, Noé, cuando se le advirtió acerca de lo que venía, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Preparó un arca para salvar ¿a quién? A su familia. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cada uno de nosotros somos responsables por la generación en que nos ha tocado vivir. Estamos llamados, cada uno de nosotros, a dejar un legado, sea bueno o sea malo, para las generaciones que sigan, por la cual nosotros vamos a ser recordados. Noé dejó un legado, un hombre que en su generación dejó un legado para todos nosotros, para la humanidad, y Dios mismo lo colocó, Jesús mismo lo colocó como un modelo. Dijo, así fue en los días de Noé. Y esto nos dejó a todos como ejemplo. El tema que vamos a trabajar esta mañana lo he llamado la generación en que vivió Noé. Y cómo él conservó su fe en una generación como la que le tocó a él vivir. ¿Y cuál fue la generación de Noé? Miremos Génesis capítulo 6. Gracias a Dios por toda la riqueza de la Escritura que nos manda de un texto a otro y podemos hacer un cuadro completo de lo que la Escritura nos habla. A veces un solo versículo que uno lee no es suficiente para uno sacar un cuadro completo. Pero miremos la generación en la cual le toca vivir Noé. Fue una generación que estuvo bajo el juicio de Dios. capítulo 6 de Génesis habla que fue la generación similar a la de Noé. Y 6:5, por ejemplo, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Es terrible vivir uno en una generación donde la gente solamente está pensando cómo robo, cómo destruyo, cómo mato, cómo hago mal. Tenaz. Cuando un individuo se levante por la mañana y solamente esté pensando qué mal hago hoy. Qué mal hago hoy. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Yo creo que el dolor del Señor es el dolor que puede experimentar un padre al ver que su hijo se le volvió una calavera, ¿cierto? Y tiene que ser un dolor muy tenaz. Si mi hijo, ¿cómo se me volvió? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ay, qué terrible que un día, yo creo que eso no llegaría a que un padre un día le diga al hijo: me arrepiento de haberlo tenido. Así llegó el Señor a decir: me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, o sea, similar a Enoch. Decidió caminar con Dios en esa generación. Y noten ustedes cómo dice aquí el texto, más adelante. Y miró, versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo las destruiré sobre la tierra. 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Sabe a quiénes metió, cierto? Metió a su familia, metió a su esposa. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, que eran tres, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. La generación que le toca vivir a Noé es una generación que está bajo el juicio de Dios. En una situación de caos total. Al punto que, como he mencionado, el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra. Y el Señor más adelante entonces dijo que, como en los días de Noé, la gente estaba dados al placer total. Perversión en todas las áreas. Perversión sexual, el placer, comidas, bebidas, similar a la época de Sodoma y Gomorra. Estaban desenfrenados completamente. Y en esa generación corrompida y perversa, llena de maldad, ahí estaba Noé. Una generación, por eso el Señor la compara, dice: prepárense, porque como en los días de Noé, así va a ser la venida del Señor. Y una de las señales que él dejó es esa. Y nosotros, nos ha tocado también vivir en una generación muy similar o igual. Y así está, es parte de las señales, una generación violenta, violenta. Parece que la gente está pensando en la maldad. Lo mencioné hace 8 días, a uno no le cabe en la cabeza pensar que un chico de 14 años esté diciendo, yo le di una puñalada en el corazón y lo dejé de una vez quieto, yo busco darles en el corazón para llevármele los tenis. ¿Usted no siente nada? Yo no siento placer cuando me pongo los tenis. ¿Y cuántos lleva? Más de 20. 14 años. La violencia, la maldad, hoy las nuevas bandas que se han creado que tienen ya desestabilizado el país, como se llaman, los Bakrin, ¿cierto? Las bandas criminales. Se están armando. El planeta se está armando. Ni hay que hablar de Medio Oriente, hablar violencia por todos los lados. Y nos ha tocado vivir en una generación así. Uno piensa, ¿qué más maldad se tiene que ver y qué más violencia para que el Señor ya venga a destruir todo esto? ¿Qué más? Pero quiero decirles una cosa. El Señor le dijo que esa generación perversa la destruyó. ¿Cómo la destruyó el Señor? La destruyó con agua, ¿cierto? Y quiero decirles una cosa. Él estableció un pacto con Noé y dijo, yo no voy a destruir más la tierra con agua. Y puso, ¿cuál fue el pacto que él dejó? El arco iris. Dijo, pero la voy a destruir más adelante ¿con qué? Ay, hermano, ¿qué es mejor, morir ahogado o quemado? ¿Cuál de las dos? ¿Chamuscado o quemado? Ay, Padre mío. Segunda de Pedro 3. Miren ustedes la advertencia del Señor en 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Qué bueno que los ladrones le mandaran una notica, ¿cierto? Venga, lo voy a robar entre 10 a 11. Me le voy a llevar todo lo que tiene en la casa, ¿no? El ladrón le avisa a uno. No se cuesta tranquilito y dice, como ladrón en la noche, así vendrá el Señor. ¿Y qué pasa? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Los tiempos que vivimos, como lo ha descrito el video, son tiempos peligrosos. Y dice que son peligrosos por causa de los hombres, dice Timoteo, porque son hombres crueles, violentos, hombres que no tienen control de sí mismo. No les importa destruir con sus palabras al que sea, hacen daño. Temperantes, dice, intemperantes, arrogantes, crueles, desalmados, sin afecto natural. Hombres narcisistas, dice la Escritura, viven para construir un templo a la personalidad. Hoy lo que más se está dando en esta época es templo a la personalidad. Los mejores negocios hoy, todo lo que tenga que ver con construir un templo a la imagen. Y así lo describe Timoteo. Son tiempos peligrosos porque vendrán hombres desobedientes a los padres, hombres que no tendrán temor de Dios. Y es vivir en una época así, es terrible. Uno como padre sabe que su hijo sale, su hija sale y uno está con temor, que no le va a pasar nada. Aquí en esta zona, vean hermanos, en esta falda no más de acá, nos han atracado ya chicos de nuestra iglesia los sábados. en esa otra falda de allí, de la Renault. Hace poco nos atracaron a una chica de jovencitos, vienen y le ponen un puñal acá. Y cada vez hay más peligro, por causa de la violencia, por causa de los tiempos tan difíciles. Y uno ora todos los días: Señor, protege a nuestros hijos, guarda nuestra entrada, nuestra salida. ¿Y cómo vivió Noé en esa generación? La Escritura lo relata como un hombre justo que halló gracia ante los ojos de Dios. Era perfecto. La palabra perfecto no es alguien que no peca, que no falla, pero es un hombre maduro, un hombre íntegro. Caminó con Dios en toda esa generación. Este hombre se mantuvo y mantuvo su integridad, y por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Y usted nota que a través de toda la historia siempre se ha mantenido un remanente. En todos los momentos de caos para la sociedad, un remanente se ha mantenido, que no se corrompe, que no dobla la rodilla, que mantiene su integridad. Como en la época del Imperio Romano, prefirieron ir a ser quemados como antorchas vivas para alumbrar los palacios imperiales de Nerón. Prefirieron ir a las fieras. El imperio cayó, pero ese remanente se mantuvo. Y así fue Noé. Mantuvo su integridad en una generación perversa y violenta. Y él quedó como un ejemplo para nosotros. Por eso dice que él, es por ese testimonio que él dio, mañana él, por esa vida, vamos a ser juzgados. Que mira, fue posible. Él nos dijo a todos nosotros que es posible, en medio de un mundo así, no corromperse, no optar por las mismas vías. Es posible no usar la violencia y la retaliación en una sociedad donde todo el mundo usa la violencia y la retaliación. Donde todo el mundo es violento, es posible optar la vía de Jesús, de poner la otra mejilla, optar por el camino de la cruz. Es posible soltar la capa cuando todo el mundo se hace matar por la capa. Es posible decir la verdad donde todo el mundo miente y es deshonesto. Noé nos dijo que es posible no corromperse y optar por la vía de la toalla. Esa es la vía de Jesús, la vía de la toalla, la vía de la sumisión, de la postración, del silencio ante los violentos. Es posible ser un pacificador en medio de la violencia y del caos. No podemos decir que no es posible. Es posible no corrompernos cuando todo el mundo busca cómo robar y llevar la tajada. Es decir, no, mantengo mi integridad y no robo, no me corrompo. Es posible mantener la integridad sexual, que es tan difícil y cada día es más complicado para nuestros chicos, para nosotros mismos, mantener la integridad sexual. Porque tenemos vista saturación sexual por todos los lados. Por todos los lados. Y nuestros chicos nos preguntan, ¿y cómo es posible eso? ¿Cómo hago? Es posible. Es posible. El Señor nos dejó el Espíritu Santo, y aunque somos tentados y hay veces caemos, pero el Señor nos fortalece. Es posible decirles a ellos que pueden llegar al matrimonio vírgenes. Pues ya nadie le crea eso. Nosotros le apuntamos a eso. Que lleguen así al matrimonio nuestros hijos y nuestras hijas. Que es posible. Porque cada vez el mundo nos está diciendo, no es posible. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Y por eso estos individuos Dice la Escritura que ellos mismos son los que nos van, se van a levantar y nos van a juzgar a nosotros. Esta es la nube de testigos que habla Hebreos 12. Dice, ellos mismos se van a levantar al final de la historia. Va a decir, yo lo logré, yo pude. Yo fui un atleta como Jesús, que mantuve la integridad en un medio tan pervertido y tan difícil como ese. Nosotros no podemos escudarnos en el dicho de que todo el mundo lo hace, o que yo nací así. Es que usted no me vio, usted hubiera visto una foto de mí, mía, cuando yo nací bebé, estaba muerto de la ira. Entonces yo soy lleno de ira, porque yo nací así. Y soy violento y maltrato a la gente con mis palabras y mis actos, maltrato a la esposa y mis hijos, porque es que yo soy así. No, Señor, no está llamado a ser así. El Señor cambia a las personas. Usted creo que no lo cree que el Señor puede transformar su vida. El Señor nos cambia. Podemos escudarnos en que no nos cambia. Sí, Él nos cambia. Y nacimos así, pero el Señor me transformó. No podemos echarle la culpa a la sociedad. Yo recuerdo la época cuando uno estudiaba en psicología y hablaba, creo que una de las escuelas que hablaban era la conductista. Y la conductista nos decía a nosotros, las conductas suyas son aprendidas por el medio. Usted no nació así, pero el medio lo hizo así a usted. ¿Recuerdan ustedes la canción? Yo soy rebelde. ¿Por qué? Es que porque me hizo, es que el mundo me hizo así. Es porque hay pecado. Yo leía en un libro de alguien que mostraba, mira ese bebé tan lindo, tan hermoso. ¿Usted ha visto un bebé? Tan hermoso. Todo el mundo venía y le decían a esa persona, ¡qué bebé tan lindo! ¿Sabe qué dijeron los padres? Pero aún ese bebé ya tiene pecado. Nacimos con esa marca del pecado, con nuestra naturaleza corrompida, pero el Señor la transforma. Este individuo decidió caminar con Dios. Nosotros, hermanos, no podemos escudarnos, ni que el pasado, ni que los traumas, ni nada, para escudarnos de que no podemos vivir una vida de integridad y que tenemos que corrompernos como todos los demás y ser deshonestos. No. Uno decide con quién camina en la vida. ¿Cuáles son mis compañeros de viaje? Como hablamos de Noé, decidió caminar con Dios. Y si usted camina con Dios, usted refleja la persona que usted con la cual usted camina. Usted lo refleja con su estilo de vida. Estamos llamados a ser entonces distintos porque caminamos con Dios. No somos unos meros religiosos que cambiamos de nombre y cambiamos de religión. Somos personas que reflejamos con nuestro estilo de vida el Dios que conocemos y con quien caminamos. Así vivimos. Así tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Usted quiere? ¿Qué piensa la gente de usted en su trabajo? ¿Qué piensan de usted en su trabajo? Y dirán, mira, ese es un religioso. Dice que va a una tal iglesia que llama Shalom, pero maltrata a todo el mundo. Es mentiroso y deshonesto. Irresponsable. ¿Será que dicen eso? O dicen, no, mira, ¿qué iglesia es esa? Me gustaría ir allá. Así transforman, o sea, ya se transforman individuos así. Mire ese carácter. Mire esa vida. No es violento como todos los demás. Qué bueno que la gente diga eso. Pregúntele, ¿usted tendría libertad de decirle en su trabajo, mira, yo pido referencias, va, hablen de mi trabajo de mí, va, pregúnteles cómo soy yo? Los que tienen empleadas, personas que les ayudan, siervas de Dios también que nos ayudan en casa, ellas son las que mejor nos conocen a nosotros. Los empleados son los que mejor nos conocen a nosotros. Vaya, pregúntenle, ¿cómo te tratan? ¿Con arrogancia, con violencia, con altivez? ¿Es justo con lo que le paga? ¿O te trata bien? Nosotros hemos decidido caminar con Dios en una generación donde ya nadie está caminando con Dios. Y vamos a hablar de decisiones que tomó Noé en su generación, porque es que la fe es actuar, son decisiones. Usted puede decir, yo creo, pero muéstrame lo que crees con tu estilo de vida. Uno decidió creerle a Dios, creerle a Dios. En una generación donde nadie ya creía, donde todo el mundo pervirtió su camino, Noé decide creerle a Dios. Y decidió creerle a Dios, especialmente cuando lo metió en un proyecto loco, totalmente loco. Hay una película de una versión moderna de Noé. ¿Algunos de ustedes la han visto? Cuando al tipo se le da por construir un arca, ¿en dónde? En todo el centro de Nueva York. Ay, y llega el hijo, dice, no, qué vergüenza de mi papá. La señora le dice, pero ¿cómo me va a salir usted con eso? ¿Cómo me va a salir usted con eso? O sea, crecer la barba. Usted dijo, crece la barba, ¿qué es esto tan raro? Está asombrados, es un loco. ¿Usted no cree que para Noé, en su generación, no fue visto así igual? Porque este man está loco, haciendo semejante barca. De tantas proporciones, se calcula que más o menos sería como del parque Los Fundadores al parque Sucre. De tanta proporción, ¿y qué le diría la gente? ¿Qué piensa que qué le diría la gente al hombre? Oye, hermano, ¿y dónde está el río? ¿Dónde está el mar? No seas loco. Se cree que el hombre, porque dice la escritura, que él fue pregonero de justicia, que él les predicaba a las personas. ¿Y de qué les hablaba? Va a venir un juicio. Va a venir un juicio. ¿Y qué decían todos? Está loco, hermano. Está loco. Creer a Dios de que esto se va a destruir, que esto va a haber un juicio. Construye un arca ya. Noé por eso quedó como un gigante de la fe. Un hombre quedó registrado en la historia como modelo. Y quiero decirles una cosa. Hoy cada vez la fe se está perdiendo más y más. Va, pregúntenle a la gente si creen que hay un juicio de Dios. ¿Qué va a decir la gente? Pero mira, Dios es muy bueno. ¿Cómo va a condenar a alguien? Yo no creo en eso. ¿El juicio es cuál? ¿El infierno es cuál? Acá, hermano, con la señora que me tocó vivir. Ese es mi juicio, mi cruz. Entonces la gente dice que eso es acá, que eso es cuento. Es más, ni el Papa, el pasado, el que murió, ¿se acuerda que él dijo que el infierno era un estado del alma? Que no hay un lugar real, que eso es cuento. Que nadie lo cree. Hablar hoy en día de que el Señor vuelve, la gente no lo cree. Por eso el Señor dice que cuando Él regrese a la tierra, muy poquitos van a estar, un remanente que le está esperando y creyendo. Y Noé decidió creerle a Dios. Él dijo que va a haber un juicio y lo creo. Que haga un arca, la hago. La voy a construir. Hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, muchos grupos liberales, teólogos mismos, ya niegan el juicio. Niegan la condenación eterna, que es uno de los puntos neurálgicos de la teología nuestra. Ya lo niegan. Y usted va a iglesias y va a seminarios y ya eso no lo hablan. Porque dice, Dios es bueno. Sí, Él es muy bueno. Por eso nos alerta, por eso nos habla. Por eso dice, prepárese. Pocos hoy en día ya le creen a Dios y le creen en proyectos que Él les pide. Ya la Escritura está siendo relativizada y cuestionada. Y hoy en día los que decidimos creer en el texto y decidimos permanecer en una fe, nos van a tildar cada vez más de locos y de fanáticos. ¿Sabe qué es lo que la gente más le pregunta a uno cuando van a venir por primera vez acá? Oiga, pero ahí se volvió uno fanático. Y le digo, ¿qué es ser fanático? Fanático, si se entiende, es una persona que se mete en algo que uno no usa su razón y se hace matar por eso sin entender ni saber lo que cree. Nosotros no somos fanáticos, pero sí creemos en proyectos que ante los ojos del mundo es una locura. ¿Cómo va a creer usted en eso? ¿Cómo va a conservar su integridad? ¿Cómo va a creer que el Señor dice, entregue la vía de la vía del mundo es acumule? El Señor dice, suelte. Ah, ¿qué va a ser tan tonto usted? Créale. Crea que hay recompensa en la búsqueda de Dios. El Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Yo creo que yo no pierdo tiempo cuando madrugo a orar. Que no estoy perdiendo mi tiempo ni mi vida. Que yo no estoy perdiendo mi vida cuando decido consagrar mi vida a Dios. No la estoy perdiendo. Y los jóvenes tienen un reto tenaz para nuestros jóvenes. Porque cada vez los van a tildar más de locos, de fanáticos. Para nuestros chicos es muy difícil hablar de ellos que son cristianos en una sociedad como esta y en los colegios. Porque le van a decir, ay, ¿entonces usted qué? Y a la chica le van a decir, ¿entonces usted qué? Y usted nada. ¿Ah? Y usted es fanática. Para eso es fanático. Pero necesitamos levantar hijos fundamentados en sus principios y en valores, que se paren en auditorios corruptos y perversos y digan, creo y decido mantener mi integridad, decido no corromperme, porque le creo a Dios, creo en su palabra, creo lo que Él me ha dicho. Y cada vez, hermanos, va a ser complicado creerle a Dios, especialmente cuando vienen tiempos de tormenta, difíciles. Cada día los tiempos van a ser más complicados para vivirlos. En la economía, en la salud, las luchas van a ser grandes. Y conservar nuestra fe, que Él me ha prometido que aunque pase por las tormentas más tenaces, Él no me va a abandonar, y decir, créele a Dios. Porque a veces uno siente el agua al cuello, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes le han sentido el agua al cuello? O ya hacen burbujas, así, va. ¡Ah! ¡Señor! Pero Señor, yo sigo creyendo lo que dice tu palabra, que tú nunca me vas a abandonar y me vas a sacar. Otros deciden que, ah, qué carreta, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y Señor, tú has dado una palabra y tú me has dicho que tú eres un Dios que proveerá. Y aún allá en el monte, en el tiempo más difícil, tú proveerás y tú me sustentarás. Creerle a Dios en tiempo de dificultad no es fácil. He visto ya durante todos estos años aquí en la iglesia personas que comenzaron con una fe tremenda, entusiasmados, con qué fervor, con qué pasión. Y oraban, y madrugaban, y le servían a Dios. Pero vinieron los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, y tantos ya han tirado la toalla. Ya no le creen a Dios. Ya no le creen. Una de las cosas que orábamos en estos días con mi grupo de hombres que nos reunimos, como el autor de los Hebreos nos exhorta a no dejarnos de congregarnos. Dice, no dejen de reunirnos, de reunirse. Y prepárense porque el día del Señor viene. Pero el Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar por el final de los tiempos. La gente va a dejar de reunirse. ¡Qué pereza! ¡Me cansé! ¡Ay, estar ahí orando! Tratando de consagrar mi vida a Dios. ¡Me cansé! ¡Me aburrí! Y algo que orábamos ahí entre todos. Señor, ayúdanos a no tirar la toalla en tiempos de lucha, de dificultades, de escasez, de enfermedades. Seguir cantando como cantamos esa canción, creeré, yo le creo a Dios. Noé decidió creerle a Dios. Cada vez el mundo, la palabra va a ser, como lo he dicho, más relativizada. Los racionalistas, los científicos, eso es cuento, ¿quién va a creer en eso? ¿Usted recuerda la historia del hombre con la fe sencillita que estaba dialogando con el agnóstico, el racionalista, que le decía que yo no creo en ese cuento, yo no creo en ese cuento? Eso es pura fantasía, puras historias fantásticas. Y el hombre con la fe sencilla le dijo, mira cómo Dios hundió todo un ejército en un mar. Y abrió el mar y lo hundió todo. Dijo, ah, eso es cuento. Eso era un charquito. Eso es lo que más me impresiona. Que en un charquito Dios hubiese ahogado toda esa cantidad de gente. Pero a veces hay, es parte de la escritura donde su fe es sacudida. Señor, yo no creo. Decido creerte, Señor. Esto parece loco, irracional, ilógico, pero lo creo. Creo lo que dice tu palabra. Y yo creo, mis queridos hermanos, de que hay un juicio eterno. De que cuando usted se muera, dice la escritura, usted va o va al infierno, que es un lugar intermedio entre el lago de fuego y azufre que vendrá al final de la historia, que habla Apocalipsis 22. Y que si usted está y usted ha creído en el Señor Jesucristo y usted ha confesado que Jesucristo es el Señor de su vida y ha decidido caminar con Dios, un día el Señor, cuando usted muera, el Señor va a enviar ángeles que lo escoltarán al cielo y lo llevarán al seno de Abraham. Y allí usted gozará por la eternidad, como dice el Señor en Apocalipsis. Allí ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya este cuerpo no sufrirá este deterioro, este cansancio, las enfermedades. Cuando vamos al espejo y nos revela la realidad y nos dice, estás deteriorado. Y digo, sí, Señor, ya ese cuerpo va a ser 0 kilómetros. ¿Usted lo cree o no lo cree? Si nota lo poquito, pastor, más o menos. Yo eso no lo creo tanto. Pues, hermanos, el problema es suyo, no de Dios. O sea, Dios no. Dios estableció una ley, una palabra, como lo dije en una ocasión acá. Si yo digo que voy en el carro y digo, yo decido no creer en los semáforos. Porque a mí me parece que los semáforos son un mecanismo de opresión del gobierno que nos tratan de mantener a nosotros subyugados. Yo decido no creer. ¡Rah! Se estrelló. Entonces, cuando viene el policía, ¿usted qué le dice? Es que yo no creo. Usted le va a decir, señor, créalo o no crea, usted pagará las consecuencias. Usted pagará el daño que hizo. El hecho que usted no crea en lo que aquí está escrito, eso no cambia a Dios. Eso no lo cambia, Él no va a cambiar. Ay, mijo, como usted no lo cree, entonces pues yo tampoco. No, no, no. Él lo ha dicho, y Él ha dicho algo muy tenaz. Cielo y tierra van a pasar, todo esto se va a acabar, pero menos mis palabras. Y por esta palabra vamos a ser juzgados. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría y han vivido la experiencia que yo he vivido, que uno abre la escritura para leer un texto y te lee tan duro tu vida y uno dice, ay, me gustaría arrancar esta hojita de acá? Que no sea ladrón. Ay, Señor, pero a mí que yo soy liso. Padre, tú me hiciste así. No te hice así, mijo. No te hice así. Entonces, hermano, uno quisiera, como alguien, una vez un ateo dijo, cogió una Biblia y la quemó. Y dijo, ya me liberé de Dios. No, hermano, si fuera así tan fácil. Dios ha dejado este libro y ha dejado individuos que son paradigmas, son modelos, y por ellos usted va a ser juzgado. Y la Biblia nos ha dicho, todo lo que el hombre sembrare, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado ni engañado. A veces uno le cree, venga, le va a meter aquí un cuento a Dios. No, todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Entonces, hermanos, este hombre decidió creerle a Dios y dejó un legado para todos nosotros de que él decidió caminar con Dios. Pregúntele enseguida, ¿usted cree lo que el pastor está predicando, no? Porque es que algunos dicen, no, eso es cuento, este man es que me la está montando a mí. No, Pregúntele a ver si esta palabra está llegando o no está llegando. Ay, hermanos. ¿Ustedes piensan que ustedes solamente luchan? Yo lucho como predicador. Yo lucho como predicador. Porque a veces hay textos que yo no quiero predicar. Porque yo estoy luchando para obedecerlos también. Me es tenaz. Y el Señor me dice, predique. Y ay de usted cambiar la palabra. ¿Ustedes recuerdan que Juan en Apocalipsis, el Señor le estaba dictando unas cartas para la iglesia? Y era tan tenaz lo que él estaba escribiendo. Imagínense que un predicador le toque ir a decirle a su congregación, quiero traerles un mensaje de parte de Dios. ¿Y saben cuál es? Que ustedes le causan náuseas al Señor y le da deseos de vomitarlos. ¿Quién quiere predicar de eso? Nadie. Entonces el hombre dijo, no, yo creo que esto no lo escribo. Y el Señor le dijo, ay, el que añade o el que quite. Dígalo como es. A veces uno está frente a la Escritura y uno dice, Señor, pero ¿no habrá algo como más suavecito? ¿No habrá algo como algo así más suavecito? Un mensaje que diga, hijos míos, he aquí la palabra de Dios. Seréis multiplicados en millones y millones. No tendréis dolor ni aflicción en la vida. Esperad la venida del Señor. Ay, qué cuento, ¿no? No, uno quisiera algo así, pero el Señor dice, en el mundo van a tener aflicciones. No va a ser fácil la carrera. Pero en medio de todo, mantenga la fe, que es tesoro, es preciosa, manténgala, que es como un tesoro que tienes que mantenerla. Si la pierdes, perdió todo. Si la pierdes, tiró la toalla. Pero Señor, a pesar de todo, a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar de todo lo que vivo, decido creerte a ti. Y no es otra cosa más. Decidió creerle a Dios, pero también decidió algo que fue fundamental. ¿A qué le apuntó Noé? ¿Qué le apuntó Noé? ¿A salvar a quién? A su familia. Decidió construir un arca para que se salvase la familia. Y el Señor le dijo a quienes debía de meter, ¿sí o no? Le dijo, meta a los tres hijos, las esposas y a su esposa. No dijo que metiera las suegras, no sé por qué. No es que tenga algo contra las suegras, pero no las metió. Uy, ¿cómo haría el hombre con tres suegras metido en esa barca? Bueno, no, mi suegrita es muy espectacular, no son así. Pero no las metió ahí. Ahora, Noé pudo haber dicho muchas cosas, ¿cierto? Señor, yo no voy a trabajar aquí como un burro para meter esos hijos calavera. Nah, yo no los meto ahí. Otro, imagínense el gran chance de alguien que tiene una relación mala con la esposa. Señor, yo para ese no la meto ahí. Que ella no me salve. O el esposo. Pero Noé trabajó duro para salvar su familia. Pero parece que hoy la actitud de muchos es, no importa mi familia. Nos preocupamos por trabajar duro para construir arcas materiales, imperios materiales, pero no nos preocupa los hijos, la familia. Triste. Para muchas personas nos esforzamos por todo. Es más, miremos un gran ejemplo. Vea un ejemplo concreto. Usted esfuerza y obliga a su hijo que vaya al colegio. ¿Cuánto le obligan para que vaya al colegio? Oh, papá, si me quiero quedar acostado, yo quiero roncar toda la mañana. ¿Usted qué le dice? ¿Qué le dice ¿Cuál le decimos por la mañana? Se levanta y se baña y se cepilla, o le decimos de todo, ¿cierto? Pero ya. Pero para la iglesia, ¿qué les decimos? Papá, es que no me gustaría ir. Ah, bueno, hijito, tranquilo. Duerme tiernamente. Suavemente. Y si querés ver los últimos programas de televisión el domingo en la mañana, hágalo, mi hijito. Eso no lo obligamos. A eso no nos preocupa. Nosotros para las cosas espirituales, para su salvación y su vida eterna, por eso no nos preocupa. Eso sí, haga plata, mijo, y trabaje y métala duro. Eso sí, madrugue y métala. Pero ¿qué de la salvación? ¿Qué de la vida eterna? ¿Qué vamos a ganar nosotros mañana con tener tanto éxito económico, pero Dios no lo quiera, como tantas familias? El hijo está en la droga, la hija está prostituida, el hijo está alcoholizado. ¿Para qué? ¿Construyó arcas para qué? ¿Para meterse usted solo allá? No, yo quiero estar en mi arca, que mi casa se vuelva un arca, donde esté mi familia. Nos preocupa que nuestros hijos conozcan del Señor. A muchos de ustedes, hermanos, y a uno mismo lucha con eso. No nos preocupa qué ven en el internet, cuáles son sus amistades, con quién están ellos. Tan fácil que un hijo de uno se le aparte y aún pueda perder su salvación y su vida eterna. Tenemos que, como Noé, preparar el arca con temor. Eso nos tiene que llevar a orar todos los días por nuestros hijos, orar por la esposa, orar por el esposo. Señor, que se salven. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares aquí que no conocen al Señor? Familiares que van a ir a la eternidad, al infierno, si no conocen a Cristo. ¿No será triste pensar que usted pueda ir al cielo, aunque allá no va a haber el sentimiento de tristeza y dolor? Pero ¿cómo será la escena de lo que sucedió cuando el rico estaba en el infierno y estaba angustiado allá, como Jesús lo describe, y Abraham estaba arriba con Lázaro mirando al rico? Y el rico le grita y le dice: manda a Lázaro que me moje la boca con agua, porque estoy atormentado en este fuego. Dice: no, hay una cima, no pueden ni ustedes salir de allá, ni nosotros podemos ir allá. Pero parece que sí los podían ver. ¿Será terrible uno pensar que pueda haber ahí un familiar? Dios no lo quiera, un hijo, una hija, que se apartó de Dios, por la cual yo no trabajé, por la cual fui responsable. No, hermanos, son nuestros hijos los que tenemos que ellos mantengan el temor de Dios y que ellos lleguen a la eternidad con el Señor. Qué bueno llegar todos juntos, ¿verdad, hermanos, como familia? Es decir, luchamos, lo logramos. Terminamos bien nuestros días. Nuestros hijos hoy aman al Señor y les sirven a Él. No puede haber un dolor más grande para un padre. Unos amigos nos escribieron del África y nos han dicho: nuestros hijos que caminaron con nosotros, ellos se quedaron en el África, se fueron a estudiar los chicos al Canadá. Ahora son brillantes, brillantes, exitosos en la sociedad. Y les han mandado una carta a los padres diciéndoles que ellos han tomado una decisión en sus vidas, que ellos se apartan de Dios, que no creen más en la palabra. Los padres han escrito, han llorado. No puede ser algo más doloroso que eso. ¿Qué me saco yo con que mi hijo sea muy exitoso mañana? Mis hijos muy exitosos económicamente, construyeron Titanics en los cuales se van a hundir, pero dejaron al Señor, pero caminan lejos de Dios. Por eso hay que construir el arca, hay que trabajar en la oración, hay que trabajar en darles ejemplo, que Dios me ayude a ser modelo para ellos y no un tropiezo para ellos. Que mi esposa vea en mí un hombre que camina con Dios. Que sus hijos puedan decir: papá, yo sé que tú caminas con Dios. Tú amas a Dios con todo el corazón. Y más que tus palabras es tu vida. La forma como me tratas, cómo me has enseñado con tu estilo de vida quién es Dios. Me has enseñado a conocer la palabra. Y yo le pido al Señor que me ayude. Yo soy frágil, soy humano, soy pecador. Hoy le decía, Señor, usa este vaso de barro, así tan frágil que soy. Pero ayúdame a conservar mi fe. La fe es mucho más que una palabra que yo verbalizo. Es mi vida. Y nuestros hijos y nuestra esposa, a todos nosotros como hombres, espera más de nosotros el ejemplo de vida. El ejemplo de vida de hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios, caminar con Dios, ser íntegros, no se corrompieron, mantuvieron su integridad. Y ellos se le quedaron como un modelo. Por esa fe de ellos vamos a ser juzgados nosotros. Si usted tiene su esposa y sus hijos, y si quiere que se salve, porque dice, no, yo no quiero que se salve tanto mi señora. No, pero si quiere que se salve, ¿por qué no ora en este momento por su familia? Si haga usted una oración ahí en silencio por su familia, hermanos, familiares que no conocen al Señor, personas que se han alejado de Dios, haga una oración por personas que ya perdieron la fe y ya no se reúnen, ya no están con nosotros. Han tirado la toalla, perdiendo el fervor y el entusiasmo. Levante usted una oración ahí por ellos. Ore por un momento, por ese hijo, por esa esposa, por esa persona que hoy está rebelde en los caminos de Dios. Levante usted una oración y dígale, Señor, si hay algo por lo cual quiero trabajar en mi vida, no tanto por levantar un imperio económico, pero sí le construir una arca, que mi hogar sea un arca donde con temor hemos decidido prepararla para que se salve mi familia. Querido hermano, ore ahí por un momento. Recuerda personas que usted sabe que están lejos de Dios. Ese hijo que hoy no conoce al Señor. El Señor escuchará ese clamor de tus labios como padre, como madre. Esa madre que ora incesante por ese hijo, por esa hija. Señor, que ellos te conozcan a ti. Que ellos se salven. Que nunca se aparten de tus caminos. Padre, danos ese regalo. A nosotros como padres, ayúdanos, Señor, que ellos vean en nosotros no una fe religiosa, una fe del látigo y del grito, pero una fe que refleja el Cristo con el cual caminamos. Ayúdanos, Padre, porque somos frágiles, somos débiles, caemos, fallamos. Pero ayúdanos a ir a la esposa y al hijo y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Ayúdanos a ir a decirles que en medio de nuestra fragilidad, por eso nos postramos delante de Dios, porque reconocemos lo frágiles que somos. Solo por tu gracia, mi Padre, hoy vivimos. Por la gracia tuya que es la que nos sostiene. Oro por personas aquí que han perdido su fe y hoy necesitan recuperar la fe. Dígale, Señor, aviva mi alma y mi espíritu una vez más. Mi pasión por ti. Ayúdame a decidir creer lo que dice tu palabra. En un mundo donde cada vez la gente va a creer menos. En un mundo donde la gente va a cuestionar más tu palabra. Ayúdanos a conservar la fe. Y en esta iglesia seguir predicando, aunque nos digan locos y fanáticos. Donde ya no creen en un juicio, no creen en que tú regresarás. Pero hemos decidido, dígale usted ahí al Señor, yo decido creerte, Señor. Levante usted una palabra de oración, dígale, Señor, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que vivo, decido creerte. aún en las tentaciones más tenaces, yo creo que tú me ayudarás. Aún en las debilidades más grandes, creo que me sustentarás. Nada me podrá separar del amor tuyo. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni conflictos, ni problemas de cualquier tipo. Nada me separará de la pasión y el amor por ti. Oh Espíritu Santo, prende fuego y pasión en el alma de tantos acá que su fe se ha muerto. Ya les da pereza reunirse, les da pereza estudiar la palabra. Han perdido el primer amor y hoy son tibios. Padre, prende fuego en el alma de cada uno de nosotros. Ayúdanos a no claudicar. Ayúdanos a no desmayar. Ore por un momento por su esposa, por sus hijos, si los tiene a un lado. Y dígale, Señor, yo quiero pedir tu bendición para mi hijo, para mi esposa. Dele un abrazo, haga una oración por ellos. Y dígale, Señor, que conserven la fe. Oro por mi esposa. Padre, ora por ellos. Señor, danos el regalo de verlos juntos, caminando contigo. Levanta hombres de aquí como Noé, sacerdotes de casa, que construyeron un altar para Dios. Sus casas son un altar. Lo han construido en el temor de Dios. Padre, bendiga a mis hijos. Bendígales, mi Padre. Que entren al arca, que nunca se salgan, que decidan caminar en el temor de Dios. Señor, ayúdanos a creerte donde ya nadie te cree, a creer en Dios, creeré, creeré. Por eso lo cantamos y lo proclamamos, aunque te digan loco, fanático, aunque no crean en ese libro, yo decido creerte. ¿Cuántos pueden repetir conmigo eso? Señor, yo decido creerte. Decido creer tu palabra. Decido creer tus promesas. Que el cielo y la tierra van a pasar, pero menos tus palabras. Pongamos de pie y confesemos otra vez esta canción. Creeré, aunque no vea nada. Aunque todo el mundo se burle. Aunque los proyectos que Dios me mete son locos, yo creo. Oh, yo creo, Señor. Decido creer con mi vida.